alas desplegadas en proporción de envergadura gigantesca, su momento, su torsión, su aleteo y su planear, la evolución de centenares de millones de años, nacerán en formación y formarán alados en su piel. Nacerán en formación y formarán estelas en el alma y en el techo de nuestro ser. Por ahora la metáfora es su expresión. Abre tus alas y emprende tu vuelo. Abre tus alas y aletea, que el momento y su torsión te elevarán al cielo y mirarás en diferente perspectiva y mirarás lo que en tu plano está invisible o bajo otro espectro de luz. Alas desplegadas en proporción de envergadura gigantesca, su momento, su torsión, su aleteo y su planear, con plumaje, con tejido de metal y algunas gigantescas, otras más diminutas y de belleza sin igual. Por ahora la metáfora es la expresión, por ahora la turbocina fluye por las venas de las aves de metal. Por ahora y por millones de generaciones más, la evolución hará nacer en formación y formarán alados en su piel, hará nacer en formación y formarán estelas en el alma y al atardecer, hará nacer en formación y formarán alas plegadas a cuestas de miles y miles de años de variación, alas desplegadas en proporción de envergadura gigantesca, su momento, su torsión, su aleteo y su planear. Cat.